Somos tu música. Somos Radio Racue. Let me buy that. この秘密ほら気づけばあの子を気にす目で追ってしまうキョロキョロ見つけても保つ距離はほどほど挨拶してそれなり喋る関係のまま日々は繰り返されるこれじゃダメだ声荒げたなぜにどうしてこの取れない壁は彼女の前にのみ現れ遮る俺を今日もまたダメ嘘も苦手隠し事も苦手でもこれだけは言えないわけどんな結果になろうとも目をそらさずに今日こそ君に話したいことがあるあのね実は私は実は私は出かかってるのに言えないんだ君に恋をしたこんな顔に出てしまってるのに気づかないかな文字にするな簡単なのにたった後に文字が言えない格好つけるあの子の前いつか言わなきゃいけないその答えいつまで隠す迫り来る機嫌回りも狙ってる次々と声あけるあいつに比べて自信が持てないきっと釣り合いが取れない君はここらじゃ評判人気者その笑顔だけで大抵一頃人に言えない一人冷たい周りが消し溶けやす一人に出会い強くなれる気がしたんだ君思う気持ちなら絶対一番さ誰にも負けたくない誰にも問われたくないああ言いたいでも言えない言えないそろそろ隠しきれない君に話したいことがあるあのね実は私は実は私は出かかってるのに言えないんだ君に恋をしたこんな顔に出てしまってるのに気づかないかな文字にするな簡単なのにたった後に文字が言えないこのまま終わりを迎えてしまうのか自分次第したくらい後悔結果だけが全てじゃないほら行ってこい背中押され共に勇気づけられ君のそばへ怖いが仕方ないさあ言うなら今しかない君に話したいことがあるあのね実は私は君に出会い君を知りそうして君に恋をしたこんな顔に出てしまってるのに気づかないかな文字にするな簡単なのにたった後に文字が君に話したいことがあるあのね実は私は出かかってるのに言えないんだ君に恋をしたこんな顔に出てしまってるのに気づかないかな文字にするな簡単なのにたった後に文字が言えない de la música, actor anime, estás en Radio Rakuen. Genesis, The Stereo Dive Foundation, el opening de Dimension W. Checkmate de Michi, el opening de Dagashi Kashi. Make it die. The Scream Mode, el opening de Musa Game No Phantom World. lo más actual de la música anime. Lo escuchas primero aquí, en Radio Recuerdo, con lo más actual de la música anime. Bienvenido a Radio Recuerdo, donde encontrarás la mejor música anime con tus DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. ¡Onegaishimasu! Ustedes tengan bienvenidos a una nueva edición de The Crazy Show a través de Radio Recuen. No me he colado una hora, por supuesto, no me he colado, ya pedí permiso y vamos a estar los días sábados, como siempre, tres horas junto con ustedes. Sí, ya pedí permiso, así que tranquilos nomás, tranquilos, yo ya pedí permiso. Por lo menos que iré ya medio permiso para entrar, por lo menos a la hora. Así que vamos a estar como cada semana los sábados, según el horario, según el horario me tocaban 2 horas, según, pero yo había pedido con antelación 3 horas. 3 horas ya había pedido, o sea, son 3 horas que tengo que estar al aire los días sábados, pero no lo tomo en cuenta. O sea, se van a entender eso. Así que no nos meteremos en problemas, tranquilos, todo está solucionado. Así que bueno, bueno, chicos, primero que nada me presento como gente decente. Yo soy Luchito Saba, voy a andar acompañándolos de aquí hasta las, si no me equivoco, hasta las 8 de la noche, por lo menos aquí en Chile. Y bueno, vamos a dejarlos con una cancióncita por mientras, porque debo saludar solucionar unos temitas personales, por lo menos aquí en mi casita. Así que vamos a dejarlos con una rolita. Déjenme checar qué rola vamos a colocar, por lo menos de mi parte. Vamos con Michi Checkmate, el opening de Dangashikachi, que acabamos de escuchar en la promo de nuestro estimado Peter, que se molestó en hacer esta tremenda promo. Así que vamos a dejarlos con esta, que es el opening de Dangashikachi, y enseguida regresamos aquí en The Crazy Show, que apenas comienza aquí por Radio Recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ってくリアルアイス整合性とかいらない願うまま歩けままそんな何がどうでこうでどらつてんのって不遂だわ聞かないでさ俺サニーでバニーなテンションでライダー夏のど真ん中 regreso, esperemos que se me escuche correspondientemente, ya que ayer tuve un tremendo lío con el micrófono. Sí, esperemos que ahora sí, antes que todo, bienvenidos a The Crazy Show nuevamente, que les hablo Luchito Sama, voy a andar acompañándolos de aquí hasta las 6 de la tarde, vamos trayéndole la mejor música y un no que otra irreverencia que se me ocurra. Así que bueno, les invitamos cordialmente a todos ustedes que si quieren integrar, si quieran sintonizar junto con nosotros o compartir sus opiniones, les invitamos a ingresar a www.radiorecuen.com, en el cual está nuestro chat online. También encontrarán las últimas informaciones con respecto a lo referente al mundo del anime. También encontrarán, por supuesto, los últimos singles más recientes, cortesía de Anata no Ngaku y de Última Descarga con Peter. Y también, por supuesto, visitar nuestro chat online, en el cual podrán interactuar junto con nosotros. Y también ahora pueden conocer al resto de los locutores que formamos parte de Radio Raccoon. Así que, nada más, visiten RadioRaccoon.com y ahí pueden hacer todo. Así que, primero que nada, saludamos a esos 60 oyentes que nos... 60, 59 oyentes que comenzamos el día de hoy. ya ahora 61. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Y a la gente que está en el chat, tenemos a 19 usuarios a quienes les mandamos un cariñoso y afectuoso saludo. También por a los usuarios que están en el chat, tenemos 5 anons a quienes les invitamos, por supuesto, a registrarse o crearse una cuenta en Chatango para así saludarlos de una mejor manera. Saludarlos y eso. Y saludos acá a los usuarios que están acá en el chat. Saludos por acá a Axe Time, a Hikari Dark, a Kirei, que ya me tiene el látigo puesto. Ya me tiene el látigo. Ya, me estoy preparando para el látigo. Me estoy preparando para el látigo, así que Kirei, todo tuyo nomás. También saludos por acá nuestro buen Light 2014, que está ahí como siempre correspondiente. Ahí, muchas gracias por acompañarnos y que esperamos que te recuperes pronto. También saludos a la emperatriz del hentai. Sí, la emperatriz del hentai, la hermosa y la hipnotizadora Enias Midori Kotenshi, que le mando besazo. Muchas gracias por estar en sintonía y gracias por la presentación en su programa de antes, que ahora va a estar los días ahora sí, que va a estar ahora los días sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. También saludos por acá a Midori Yedeku 99, a Mikune 99, a Sidman 38, que ya estoy esperando, como cada ya tengo preparado sus listas de 25 canciones. Wow, 25 canciones que me pidió, así que igual un afectuoso saludo para Sidman 38. Y también saludos a G-Kids. A todos ustedes un cariñoso y afectuoso saludo y muchas gracias por estar en sintonía. Y bueno, ¿qué iba a decir yo? Se me olvidó. Ah, sí. Recuerden que el día de hoy, la próxima semana, nuestro programa de Hikari no Crazy, que hacemos este servidor, esta servilleta loca, y la violadora de chicos malos, nuestra querida Neko Scarlett. Vamos a tener, como siempre, la dinámica de esta semana, en el cual, en esta ocasión, lamentablemente tenemos que cantar. Ya los resultados ya están oficiales, lamentablemente tenemos que cantar. Así que, lamentablemente, estamos por lo menos practicando nuestras voces. Espero que la mía no esté peor. Así que, bueno, así que no se lo pierdan. Y también, el último viernes de cada mes tenemos nuestro especial de Recurado. Oye, sí. Así que prepárense, que tenemos harto de que hablar. Así que los esperamos la próxima semana, el próximo viernes, de 1 a 3 de la tarde. Sí. Kirei, me vas a tener que recordar para la próxima. Sí. Estoy a punto de. Creo que no sabe que voy a tener que editar esa parte después. Ay, Dios. Que se gane el sueldo, no manches. No manches. No manches, Sidman, por favor. Ay, Dios. ¿Qué me hace trabajar el día de hoy? Hoy día estoy trabajando como loco porque como hoy tengo horas extras, te van a entender. Bueno. Ya. Vamos de inmediato con música. Con música a musiquiña, siña, soña. Porque hoy día tenemos. Hoy día es un programa lleno de música. Así que nos estaremos esperando sus pedidos. Como cada día. Como cada día sábado. Así que. Vamos de inmediato con música y enseguida regresamos. Tenemos algunos pediditos por acá y estoy viendo pedir, o sea, vamos de inmediato con música. Perdónenme, estoy distrayendo de los mensajes que Te estoy distrayendo de los mensajes que estoy mirando aquí en el chat. Así que sepan entender eso. Así que vamos de inmediato con música y enseguida regresamos acá en este programa llamado The Crazy Show por Radio Recuerdo. Keep から今を突き破るのさ。そう未来を拒む熱水道を起死回生、目の前のチャンスを見逃すわけがないから、放たれた光の中で魂の熱を上げてくのさ。最高のライバルと向き合うと排水のクライマス、 It's time to take a talk、yes. 生きてるは倒しされ Right. だから今打ち破るのさ。そう明日を塞ぐ思い道路、最強の自分使い尽くせ。研ぎ澄まされた心で一撃で突き破るのさ。そう未来を拒む熱い道路、起死回生その時が来たのさ。No climax, it's time to take a So we have inside. No one else but you are I'm waiting for. We can start it on this right here, right now. Fear in circulation, but I am running now. We can struggle and muscle the world before it fades away. Raise your flag. Soldier or one bystander, あがき続けた俺くじけ、這い上がって走り続けて、終わりなき夢のまとま。 We can struggle and muzzle the one before you fade away. Raise your flag. 捨てらんなくてばっくれやりたいことそんなもんないぜ屋上でこっそり加える埋線なんか楽しくね今日の最善心配そうな目で見てる前面泣いてないぜなんて吐いて強がってみてもマジ辛いぜ通い慣れた薄暗い道路やっとの思い方大ポット上辺だけの薄っぺらいラップなぜか重い薄っぺらのバッグ優しく温かい初の場所を重苦しくて開け放つ窓重圧に押しつぶされそうで逃げ込んだいつもの公園何もかもが壊れそうな不安抱いて明日に怯え去ってバカ見てたって答えは出ないことだって分かってる限りなく広がる真っ白な明日に何を描く現実がさまよう僅かな時の中下手くそな自分描け今はまだそうなっていい限りなく広がる真っ白な明日に何を描く現実がさ junto con ustedes aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, tu música actual anime, por supuesto. Así que bueno, ¿qué va a decir yo? Ahí lo voy a decir, tranquilo, Kirei, tranquilo, voy a reindicarme con eso. ¿Y cómo dice el base? Ahí sí, ahí. Bueno, hay que recordarles, por supuesto, que Radio Raccoon tiene varios varios afiliados y uno de ellos es Anata Dongaku, porque Anata Dongaku te trae los singles anime más actuales. Puedes ingresar a www.radioraccoon.com y puedes descargarte los openings y endings de tus animes de esta temporada y mucho más. También nos puedes seguir en Facebook buscándonos como Anata Dongaku y darnos un like, un pulgarcito arriba, por supuesto. Porque Anata Dongaku es tu música anime. Muchas gracias, que siempre nos apoyan con los buenos singles, a Kirei y a Sami, que de seguro este... ¡Esa Sami! Hace tiempo que no la veo y no sé qué le habrá pasado, pero bueno. Gracias a Anata Dongaku por estar presentes aquí, por supuesto, que siempre nos traen los buenos singles. ¿Dónde las gatitas tenemos el control? No me pierdo, no. No me hagan perder el control con la perversión, por favor. Ya. No me hagan perder el control, digo porque ya con los ñas escuché de nuestra estimada Midori Kotenshi, por lo menos ya me controlo, así que sepan entender eso. Me están poniendo de cabeza. Así es, me ponen de cabeza. Y bueno, ¿qué iba a decir yo? Se me olvidó lo que iba a decir, se me fue. Agradecer a todos por la sintonía. Estoy a punto de quemarme vivo, por lo menos aquí. Aunque no está quemado vivo, como saben, ayer estuve bien acalorado y sé para entender lo que pasó. Teníamos como casi 30 grados, por lo menos aquí donde estoy residiendo en estos precisos momentos, en la zona centro-sur de Chile. Precisamente teníamos 32 grados. 30 grados, mejor dicho. Se me olvidó. 32, 30. Teníamos 30 grados ayer y por eso me quedé vivo. Casi me quemo vivo. Así que sepan entender eso. Y el día de hoy está más débil por lo menos con respecto a la calor. Por lo menos tenemos unos 20 grados, 21 máximo. Pero se está fresco el día de hoy, como le digo, aquí por lo menos en donde estoy transmitiendo en estos precisos momentos, aquí en Chile. Así que sepan entender. Dice Luchito Sama, donde viviese en el infierno. No. En el infierno sería la Antártida, pero no piensen eso, por favor. Donde estoy viviendo no es en el infierno. Sí, no estoy viviendo en el infierno, para algunos que crean, no, para nada, yo no vivo en el infierno, yo vivo en el, digamos, a medias, entre el cielo y el infierno, porque a veces son bien diablos. Si usted piensa que son diablos, se sienten diablillos o algo, ¿qué piensan ustedes, chicos? Comentamos, cambiemos las opiniones, ¿qué piensan ustedes? ¿Se creen diabolillos o qué? Así que, bueno. Y por acá, Luchito Made in Chile. Así es, Made in Chile. Yo soy Made in Chile. Aunque con una combinación de varios idiomas latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tengo amigos de México, de Argentina, por supuesto. Che, ¿dónde estamos? La Argentina, hombre. Así. Tengo de Brasil igual, así que sepan entender. Ya algunos de aquí del chat me conocen porque soy bien loquillo, así que bien loquillo. Bueno, pero eso es otro tema que vamos a hablar. Hoy día como que estamos bien loquitos, sí, hoy día es día sábado y queremos volvernos locos. Así que vamos a seguir con más música. Todavía me quedan como 21 pedidos de Sidman. El resto que también pida, si quieren pedir alguna canción, esta es su oportunidad. Así que si quieren hacer algo, otra petición. Me estaba haciendo pedido. ¿Quién fue? Hikaridan. Me estaba haciendo el pedido del opening de Durarara X2 Ten, que ahora va a salir. Sí, ahora va a salir esa canción. Así que saludos por acá a toda esa gente. Espero que no me castren, porque de verdad me van a castrar oficialmente. Ok, no. Bueno, vamos a dejarlos con música. Llegó Kuronegi. Se me olvidó poner su spice. Como llegó Kuronegi, después de la canción de Hikaridad va a salir su spice. Así que vamos de inmediato con música. Estar aquí en The Crazy Show con su locutor, el loquillo Luchito Sama. Aquí solamente es por Radio Recuerdo. tu música actual anime. Vamos y volvemos. Nada. 品も派手な飾りもいらないから、食卓過去も昨日のミスも不安な明日も添えてね、いらない何も凍った味付けも洒落た盛り付けもいらないから、涙の味はもうしょっぱいとしても最後にいつも に光を差した Let's fight 恐れはないモロハの剣振りかざした My life 取り切りじゃない仲間の声導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて草くらいがむしゃらなって Drive for Pride I'll read my world 聞こえる愛の歌歪んだ世界どこか捨てがい弱音なんてもんは握りつぶした吐いて捨てる本当に大切だった It's my precious life Continuamos acá en The Crazy Show a través de Radio Rockwen y la siguiente canción es de Midoriko Tenshi, que viene con dedicatoria especial. Esta canción la pedía un chico que siempre pedía este temita. El siguiente tema es el Ending 1 de Bandred y este lo pedía siempre en su programa de Event Midori World. Así que espera afortunadamente que vuelva pronto este chico. Así que de Midoriko Tenshi para esta persona te dedica esta canción. Esperemos que regreses pronto a escuchar a los Nias de nuestra estimada compañera. Así que escuchen esta canción, Seal Konjimegoto, el Ending 1 de Bandred. Disfrútenlo. Bye. Querido de Kuranagi. siguiente pedido hecho por Hikari Dark. Uragiri no yuyake yakai ni karami tsuku ase wo kiri saku you ni shite machine wa sakebu utau you ni blow up loud mukuchi ne yonsei wa soko ni iru blow up loud tsunai wa kudaketai no kakera asahi wa no Thank you. Inicio de espacio publicitario. ¿Quieres tener los opening y ending de tus series favoritas? Ahora puedes descargarlos en Anata no Ongaku. Ahí encontrarás música anime de esta temporada y mucho más. Anata no Ongaku, tu música anime. Danos un me gusta. Dale un me gusta a Radio Raccoon. Búscanos en Facebook, que diariamente actualizamos. Así que danos un me gusta. Dale un me gusta. O negai. ¿Estás cansado de buscar animes que ver y nadie te aconseja uno? Visita Anime Raycon, una nueva página dedicada a recomendar animes y películas de todo tipo de género. Visítanos también en nuestra página de Facebook para recibir las recomendaciones actualizadas. Puedes encontrarnos como Anime Raycon. No te arrepentirás. Si lo que deseas ver es hentai y lolis a la vez, eso lo tendrás en el Rincón de Gustavo Jan, un lugar de entretenimiento y donde disfrutarás el mejor hentai. ¿Quieres descargar tus series favoritas? Diamond Anime es el lugar donde vas a encontrar todas las series que estás buscando. No te olvides, entra a Diamond Anime. Descárgate todas las imágenes más suculentas y entérate los estrenos de tu hentai favorito. Entra a Hentai Queen y descárgate tu felicidad. Fin de espacio publicitario. Descubre una nueva experiencia anime. Ingresa ya a www.radiorecuerdo.com y escucha la mejor música. Síguenos en Facebook porque somos tu música. Somos Radio Recuerdo. Dice el DJ. Y bien, ya estamos de regreso con todos ustedes en este programa llamado The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuento, música actual anime. Así es, acabo de escuchar un bloque largo de pedidos. Como saben, el día de hoy es de ustedes, o sea, no vamos a tener ni bloque, ni momento feeling, ni zona tecnoanime, que fue ayer. Así que, el día de hoy es solamente para ustedes. Ya estamos a mitad de programa, así es, ya cumplimos la primera hora y media de programa. Cumplí todo la joda y todo eso, ustedes saben entender. Así que, bueno, saludos a toda esa gente que está por ahí escuchándonos. Tenemos precisamente, si el sistema me lo permite, tenemos 65 oyentes a que les mandamos un cariñoso saludo, que nos escuchan también desde las páginas afiliadas, que nos escuchan, les mandamos hartos saludos a la gente de las páginas afiliadas que nos permiten agregar nuestra radio a sus blogs. También saludos a la gente que nos escucha desde la aplicación oficial de Radio Raccoon en Android. También a la gente que nos escucha desde la aplicación TuneIn. Y también a la gente que nos escucha de las aplicaciones no oficiales, pero que tienen nuestra radio Raccoon. Muchas, pero muchas gracias a todos ustedes. Y también a la gente que nos escucha desde RadioRaccoon.com. Así es, donde ahí encontrarán los singles gentileza de Anatomon Gaku, que como siempre nos trae los mejores singles, la mejor música anime. Siempre también pueden ver nuestros compañeros locutores que cada día nos traen sus diferentes programas. También a la gente que nos escucha también a la gente que escucha otros medios. También a la gente que también les invitamos cordialmente a visitar nuestra página y también interactuar con nosotros en el chat de Raccoon Chat Anime. Y vamos a saludar aquí a los dos Anons. Uno de ellos que ya estoy a punto de, no sé, no piensen cosas maldadas. Parece que se está mereciendo un gueta bambano oficialmente, porque está viniendo canciones de reggaetón. Por Dios, ¿cómo se les ocurre pedir canciones de reggaetón en esta una estación asiática que pone música asiática? Y una que otras veces ponemos música rock y electro, pero no reggaetón, por favor, no reggaetón, no. Eso se merece ban. Así que si hay algún mod por ahí, porque lamentablemente yo no soy mod, así que si hay un mod, les invito, le pueden colocar ban a ese usuario Anon, que ya que está ahí todavía en el chat. Así que bueno, Y eso que no es el osito, ustedes saben. Menos mal el osito se está controlando. Y bueno, saludamos a también a esos 12 usuarios que están ahí presentes sintonizándonos. Saludos acá a Axetime, a Anónimo111, que hace tiempo que no lo veo, que está por el tema de los estudios. Muchas gracias. También saludos a Hikari Earth, a El Osito94, a Lighton 1014, a Mandado Break, a Miroico Tenshi Mido, muchas gracias por tremendo apoyo. Besazo para ti. También saludos a Midori Yadeku 99, a Mikune 99, a Sidman 38 y a Chikits. A todos ustedes les mandamos un cariñoso y afectuoso saludo. Y así es. Sí, invóquelo a ese Vocaloid Warrior, por favor, Mido. Te lo agradecería mucho. Así que bueno, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Así es, chicos. La próxima vez que vamos a hacer eso, vamos a poner un límite de pedidos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hay un oyente, que no voy a decir quién es, pero ya los del chat lo saben presentes. Puso 25 pedidos y lamentablemente solamente pondré la mitad. Así que la otra mitad, y nuestra querida Midori Kotenshi se ofreció en poner la otra mitad mañana. Así que, bueno, bueno, agradecerle por supuesto a todos ustedes. Así que no se preocupen, si quieren pedir 25, 30 pedidos, pueden hacerlo. Pero den la casualidad de que no son todos, ¿ok? No son todos. No podemos ponerlos todos en el mismo programa. Durante 3 horas. Así que sepan entender. Y bueno, ya después de tanta aclaratoria, vamos de inmediato con más música. Ya tenemos algunos pediditos en cola. Entre ellos, Entre ellos, por acá tenemos el pedido de Midori Yadeku, que me pidió el ending 26 de Bleach, que ya va a salir, que es de Rocky Spunk, se llama Song. También va a salir, si no me equivoco, también va a salir el pedido de Hikari Dark, que me pidió el ending 2 de Durarada, Butterfly, ya va a salir. También el pedido de El Osito, que me pidió de Galerius. Wow, buena banda, algo hardcore para comenzar. Así que bueno, y también algunos de los pediditos que me puso el usuario. Y también me está pidiendo por acá el opening de Jitsu wa Watashi wa. También me está pidiendo Simon 38. Así que vamos de inmediato con música. Y enseguida retornamos acá en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, con música actual de anime. Y después de mí, en una hora 20, viene el top 20 de Radio Raccoon junto con DJ Peter. Así que sigan escuchando la mejor música actual anime, solo aquí por Radio Raccoon, tu música, tu anime. Así que vamos y volvemos. See you. い飽きたけど、ずっと歩いてきたつもりだけど、最近それさえも虚しくなるんだ。 会いたいとか 呼びたい、街に空回る雑音のフェス、 そんなものって 出されない。 自分の想いなら分かってるんだ。 僕らは自由だ、叶わぬ夢なんてないとどっか願うんだ。 誰もがそうやって 自分探してるんだ。走り続けて見えたものが、 それが答えだって。 僕らは自由だ、光を求める。例えば長老よ、 あの輝かせ 心は大空、強い風で自由失っても、 後悔をしたくない。 そんな口癖は飽きたけど、ずっとポケットに詰め込んできたもの、それは怒りとか悲しみじゃないんだ。 口ずさむ歌はいつも曖昧な歌詞のチューン、 つまずいてもやめはしない。 自分のことなら分かってるんだ。 僕らは自由だ、届かぬ夢なんてないと叫んでるんだ。 本当はそうやって自分狂わせんだ。 時に声からしてしまうのも、 それも人だって。 僕らは自由だ、高みを求める。例えば蝶のよ う、羽はためかせ 孤独な大空、自分の地図を見失っても、 行けるだけ行くだけ。 place to dream the night of one fine day. With my dear.

Inicio de espacio publicitario. Si buscas dónde descargar los estrenos anime de esta temporada y mucho más, visita Evermore Fansub y descárgate los animes con buena calidad tanto en MKV como en MP4. También estamos en Facebook, busca Evermore Fansub y danos un like. ¿Quieres ver un anime? ¿O tal vez algo más fuerte y perverso? Como un buen hentai, tenemos todo junto en un solo lugar. Visita Full Anime y Hentai. ¿Tenés ganas de leer una novela visual? Entra al foro BNS y disfruta de las mejores traducciones de las novelas visuales en tu idioma. No te olvides, pasa por el foro BNS y disfruta de una buena novela visual. Página donde las gatitas tienen otro sentido. Hentai Pussycats. No olvides visitar nuestra página para tu dosis diaria de hentai gratuito. Miam, miam, te estaremos esperando. ¿Te gusta el anime, el manga, los doramas y los libros? ¡Pues tenemos tu sitio ideal! Entra al blog madlmangasanimesdoramasylibros.blogspot.com y descubre un mundo genial. Tenemos reseñas, recomendaciones, iniciativas y concursos. ¿Qué esperas para unirte? ¡No te quedes atrás! Si lo que buscas es un buen hentai con una buena calidad y sin una pizca de censura, ven a visitarnos al Rincón Pervertzón. Perverse Sekai es un fansub que se dedica a la traducción y edición de mangas de todo tipo de género. Shoujo, Shosei, Shonen. Encuéntranos en Facebook como Perverse Sekai Fansub. Fin de espacio publicitario. La mejor música anime las 24 horas del día, solo en Radio Raquel, porque Radio Raquel es tu radio. ¿Kite kudasai? DJ. Radio Raccoon. Estamos de regreso con todos ustedes. Ya mientras estábamos en el corte musical, ya estaba tomando once, porque por lo menos aquí en Chile ya son las 7 de la tarde, así que sepan entender que ya es hora de servirse su buena merienda. Así que bueno, no voy a decir que merienda porque les va a caer después baba después de que diga que copi. Así que bueno, ya estamos de regreso aquí en The Crazy Shows con su servidor Luchito Sama, quien está al habla aquí en Radio Recuento, música actual anime. Y bueno, acabamos de escuchar un mega hiper ultra bloque de acciones. Ya estamos en la el último tres cuartos de hora de programa. Sí, estamos en los últimos tres cuartos de hora de programa, porque quedan solamente 43 minutos. Y no sé, y por lo que sé, según el horario, viene después de mí mi estimado compañero Peter con el top 20. Pero no sabemos si va a haber, pero por lo que sé, sí va a haber, así que no se queden con las ansias. Recuerden que el pasado sábado no hubo top 20 porque tenía mantenimiento con el tema de su internet. Así que no se sientan con desconfiados, va a haber top 20. Recuerda que yo pregunté el otro día que iba a haber top 20. Le pregunté el otro día, o sea, ayer a Peter, y dijo que va a haber, así que no se queden con no se queden desesperanzados. Va a haber top 20, sí que sí. Así que bueno, ¿qué iba a decir yo? Se me fue. Sí, va a ser de noche aquí, ya va a ser de noche. Por lo menos ya se está dando las nubes, por lo menos por donde estoy en estos precisos momentos. Y no pongan cara kawaii, por favor, ya me están poniendo kawaii de su nombre, por favor. Me va a salir desangrada como con la protagonista de que puse ahí en la mañana en el programa de nuestra querida Midori Kotenshi. Que puse una imagen de desangrado nasal de chica, aunque yo no soy una chica, pero que a mí me gusta el anime de Yuru Yui. Ese es como uno de mis secretos. Sí, exacto, Vocaloid. Sí, hubo última descarga anoche, habrá top 20. Gracias por la información, Vocaloid. Como siempre, nuestro buen salvador Vocaloid Warrior, quien le mandamos un saludo, que no lo había saludado. Muchas gracias, guardián del Vocaloid, muchas gracias por la información. Y bueno, no pienses que se le quemó la PC. No, no manches, no. Si se quema la PC, pues van a tener que prestarle una PC nueva. Y bueno, vamos de inmediato con más música. Ya cerramos los pedidos, lamentablemente ya cerramos los pedidos. Vamos de inmediato con un pedido que nos hizo el buen... No, a ver, déjenme ver qué pedidos me faltan. Ah, sí, me falta el pedido de... me falta el pedido de X-Sims, que me pidió el opening del anime de Lucky Star. Axe Time me pidió el opening de Black Cat. Si no me equivoco, también Kuro, que está ahí desde la sombra escuchando, me pidió una de Wolf Rain, Gravity. ¿Quién más me falta que me pidió canciones? Ah, sí, Midori Yadeku 99 me pidió el tema de, si no me equivoco, el tema de el opening 1 de Yowamushi Pedal Grand Road. Ya va a salir, así que todos esos pedidos y también algunos pediditos que tengo por acá, por lo menos en Nintendo, van a salir, así que chicos, vamos a verlos con este último bloque musical. Y enseguida regreso ya, creo que ya, para despedirme de este programa llamado The Crazy Show. Yo no vuelvo a hacer programa hasta el miércoles, ¿eh? El miércoles vuelvo normalmente a hacer programa, aunque puede que haya una nueva modificación en el horario del miércoles. Ahí yo les estaré avisando en el Facebook de Radquen si es que puede pasar a modificación o no. Ahí yo les aviso, por supuesto, en mi Facebook de The Crazy Show Radio Raccoon. Así que vamos con música y enseguida retornamos aquí en Radio Raccoon con música actual anime. Yeah. ¡Gracias! 簡単には譲らないリベンジ閉ざされてた道を開け まだ広めてはないぜ Go away 消えない痛みもやがて強い意志となってゆくワンダンスかさず攻めのアクション一か八か踏み出せ勝負し簡単には届かないアンサー閉ざしてた扉開け De regreso junto con ustedes en este programa llamado The Crazy Show, que ya está cerrando su programa el día de hoy, en este día sábado 5 de marzo del 2016. Agradecerles por supuesto la tremenda sintonía, los que estuvieron desde primeros, los que estuvieron durante el transcurso del programa, los que llegaron tarde. Perdón, ya empiezo a tomar gargarín. Muchas gracias a todos por la tremenda sintonía. Agradecer a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan desde RadioRacuen.com, nuestra web. También a la gente que nos escuchó desde sus dispositivos móviles, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry. Hasta los que nos escuchan desde un ladrillo, desde Rocky, desde una roca, desde una antena parabólica. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos por acá a la gente que nos estuvo acompañando desde las páginas filiadas, y a la gente que está aquí en el chat. Saludos a esos dos usuarios Anons, que les agradecemos por supuesto estar en sintonía. Y también saludos a esos 14 usuarios que están registrados aquí en el chat. Saludamos por supuesto acá a At The Time, a Anthony De Leo, a Facu Freak, a Hikari Dark, a H. Kirei, también saludo acá a Geo Randur, wow, mi compañero locutor y fanduer. Geo Randur, que más tardecita tiene su programa de batallas musicales. De ahí les voy a decir en un rato más a qué hora. También saludos al gran Kuro, joven Kuro, que anda por ahí. El hombre de la explosión kamikaze. También saludos acá a Light 2014, a mi Dórico Tenshi, que ahí estás de seguro almorzando, aprovecho. También saludos acá a mi Dori Yadeku 99, a mi Kune 99, a Secto 9, que llegó tarde, como siempre, lo ves, no. el loberno madrileño tenía que ser. Y también saludos a Sidman38. A cada uno de ustedes, muchas, pero muchas gracias a todos por la sintonía. Y recuerden, después de mí, en unos minutitos, en una horita más aproximadamente, viene mi compañero DJ Peter con el top 20 de Radio Rapen, las 20 mejores canciones de la actualidad del mundo actual de la música anime. Después de él, a las 10 de la noche, vienen las batallas musicales con el gran Gerandur, que dice que le bendiga. Bueno, ya, los bendigo en el nombre del Gentai y el Yuri y las loris preciosas. Así. Así bendigo yo. Con el Gentai, el Yuri y las lolis. Así. Así bendigo yo. Así que cualquier copia va a tener su marca registrada. Bueno, y también, por supuesto, de a las 11 de la noche vienen los chicos de Angie Danae con Fiesta de Té en Hinamizawa. Así que no se pierdan el resto de la programación que tenemos para ustedes. Muchas gracias a todos por la sintonía. Yo los veo el miércoles. El miércoles, ahora sí, en mi horario correspondiente, de las 10 de las 10 de la noche, horario chileno, 8 de la noche, horario peruano. Así que muchas gracias a todos por la sintonía y los dejo con esta última canción, que es Ars Magna con Himitsu wo Chōdai, el opening de la serie de Jitsuwa Watashi wa. Con esa canción vamos cerrando. Los veo el próximo miércoles con una nueva edición de The Crazy Show. Como cada miércoles, pedidos los viernes, pedidos más momento feeling o uno que otro invitado. Y el sábado tenemos pedidos más momento, más zona tecno anime y más momento loco. La próxima semana llega el momento loco aquí en a Radio Raccoon, a The Crazy Show. Así que muchas gracias a todos por la sintonía. Yo los espero el miércoles. Sigan en la sintonía de Radio Raccoon, porque somos tu música. Somos Radio Raccoon. ¡Sayo! ねえ二人のねえねえ秘密ねねえねえ嬉しくて言いたくても吐きそうワンタイム君は噂のバトンな奇跡をくれた神様突然知ってしまうの誰も知らない君まさかのでっかいこれはカミングアウト恋愛フラグ救世あんな顔こんな顔僕だけに見せてもっとちょうだい秘密ね、ねえねえ嬉しくて言いたくても吐きそう。ワンポイント君を見る目が変わって。ツーポイント僕にだけくれる甘い声。スリーポイント君を呼び捨てで呼んでた。前と喧嘩ねどこでなくしたの特別な存在 もっとちょうだい恋の秘密たじたじして受けちゃうドーパミン病みつきになってた咲いたのなら散ってゆくの決め事が描いたストーリー君と僕の関係最後聞いて恋の秘密僕はずっと君をこれからも愛してますもっとちょうだい恋の秘密とそこそするこの感触病みつきになってく閉じ込めるの逃がさないの秘密ねねね欲しいの君なしなんてありえない estás escuchando Radio Raccoon